¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del podcast PR, la emisión post final de ida. Y bueno, ya estaremos platicando de cómo nos fue allá en tierras hidrocálidas. Y para ello necesitaré el apoyo de mis amigos, como siempre aquí están. Gerardo Taker, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jimmy? Bienvenidos sean todos. Y Salvador Murdoch Peras, ¿cómo estás? ¿Qué onda, muchachos? Pues bien, contento, creo que la pasamos bien independientemente del resultado. Y pues eso vale mucho más, ¿verdad? Pero pues, ya estaremos comentando. Pues sí, fue el primer partido de la temporada en el que todo PR estuvo en el Estadio Victoria, el primero y el último. De la temporada. Y bueno, para vivir una final distinta, ¿no?, a la que habíamos estado viviendo anteriormente, porque era la primera vez que Necaxa no aparecía en desventaja desde su regreso a la Liga de Ascenso. Entonces, pues teníamos una idea distinta en esta final, y pues estuvo bien, ¿no? El ambiente del estadio estuvo bueno. El partido, creo que solo, como ya sabemos, faltó el gol, pero fue interesante, ¿no?, vivir el partido de ida en el Victoria. Pero es que ni siquiera es que faltó el gol, faltó el festejo, pero el gol ahí estuvo. El festejo también estuvo, compadre. Pero así como que, así de, ¡ay, ya! No, no, así no sabe bien, ¿sabes? Todo fue culpa del maestro limpio. Del maestro. Nos sacó la fiesta. Alias José Ibrahim Martínez, que se aprende ese nombre. No era penal, sí. Ya vamos a empezar. Este medio. Hasta. Bueno, este no era fuera. No era fuera, no era fuera de lugar. Exacto. Sí. Así es. Es que es lo que decíamos, ¿no? Es lo único que ha hecho el señor Ishihara en todo lo que va de. No sé si de la liguilla, sí. No sé si de torneo. Un día que la mete y le salen con eso. Sí, no, tremendo. Pero bueno, creo que dentro de todo hay que estar optimistas y ver que Necaxa demostró que se sobrepuso a una condición adversa, muy adversa, en la semifinal contra Altamira. Ahora contra Altamira. Oh, bueno, contra Mineros. Y pues pinta, o sea, nos deja la posibilidad de que se pueda hacer lo mismo ahora en Tepic, ¿no? Pues sí, el equipo, creo yo, lució bien, ¿no? O sea, desde el primer minuto buscó lo que tenía que buscar, que era el gol. Ishihara falló muchas antes de que le anularan su gol legítimo. No sé si decir que Necaxa corrió con suerte por la lesión de Pacheco, y que metieron al Bojo Bautista inmediatamente a caminar por ahí, por el césped. Pero realmente, o sea, yo más bien me decepcioné un poco de que Coras estuvo lejos de inquietar, ¿no? O de mostrar peligro alguno, a diferencia de Mineros, que desde un principio también le jugó en la cancha del Victoria por igual a Necaxa, ¿no? A final de cuentas, Necaxa fue, creo yo, amo y señor de todo el encuentro. Y pues pinta para que sea una final de vuelta prácticamente similar, ¿no? Porque realmente pocas condiciones se le dieron a Tepic, a pesar de ser los líderes, ¿no? Yo no sé si estén de acuerdo conmigo. Me parece que Coras se guardó mucho, ¿no? O sea, Coras fue a guardarse. Me parece incluso hasta que ellos tenían presupuestado el empate y dijeron, si me encuentro algo ahí en un contragolpe, pues venga. Pero me parece que la apuesta de Coras era no perder el partido. Y bueno, creo que más allá de que sea líder, lo que habíamos comentado, ¿no? Creo que Mineros es mucho más equipo de lo que es Coras. Y pues eso, nada más nos faltó el gol, porque rival no tuvimos. El sábado al menos no tuvimos rival. Sí, no, creo que decepciona mucho Coras, porque hablábamos de que contra Zacatecas fue un partido muy reñido, muy peleado, patadas, mordidas, jalones de oreja, lo que tú me digas, hubo, ¿no? Y esperábamos que contra Coras, que era el líder general, que había mostrado buena actuación en Altamira en su semifinal, pudiera venir a tratar de proponer algo similar, ¿no? O sea, no sé si habla de que Altamira no era tanta amenaza como lo fue, como lo presentaba Necaxa, ¿no? Para el Tiburón Sánchez. Quizás aquí se vino a guardar a Aguascalientes, como dice Staker, a que no le hicieran gol. Y no sé si ayudó el hecho de que la lesión de Pacheco, que es un hombre importante, que lo conocemos, que es de los que siempre están ahí presentes en las tablas de goleo, digo, por lo regular. Entonces, no sé si esos factores ayudaron. Al final de cuentas, eso fue al pelotazo, a buscar que el Bofo retuviera un balón y pudiera poner un balón, una pelota filtrada hacia los delanteros. Ya cuando vino la expulsión de Coraz, ni siquiera eso, ya nada más era ver a retenerlo al frente y tratar de en un latigazo generar algo. Y la onda es que, pues, como Necaxa estaba volcado al frente, pues sí, por momentos se vio mucho peligro. Taker, incluso comentaste ahí en el estadio que ese recorrido que se aventó, esa carrera que se aventó el Ojero de no sé cuántos metros después de un tiro de esquina, a defender y barrer para evitar el disparo de los de Coraz. Creo que pues es la señal de lo que fue el encuentro, ¿no? Un Necaxa tratando de buscar. Creo que sí se cae de repente la monotonía, falta cierta creatividad. Y en ese sentido, pues por ahí quisiéramos que hubiera más triangulaciones al centro, ¿no? Porque lo que dice Alex, al principio, en los primeros minutos, Necaxa fue a muy señor y llegaba con mucha claridad al marco rival. O sea, en los primeros 10 minutos pudo haber metido dos goles y eso hubiera cambiado totalmente la final, ¿no? Pero le falló en esta ocasión la contundencia y la suerte también, ¿no? De que por ahí el línea hubiera apreciado mejor la jugada y hubiéramos podido hablar de una ventaja mínima, aunque sea. Pero ventaja al fin, en casa, en esta final de ida. Sí, oye, esa jugada del Ojero, perdón Alex, sí es para destacarla, ¿no? La carrera, como dices tú, Murdo, después de un tiro de esquina, la carrera que pegó el Ojero, impresionante, ¿eh? O sea, la verdad, quien después de ver eso siga diciendo que el Ojero es un pecho frío, que me perdone, pero es un imbécil, ¿eh? O sea, la entrega para ir por un balón así, llegar y barrerte justo, ¿no? Quizá sí. Eso hubiera sido un gol de Coraz. De hecho, cuando pasó, luego, ¿no? Te volteé a ver y te dije, ¿viste lo que hizo el Ojero? Y tú también, ¿no? O sea, porque fue, creo que esa jugada que había sido un tiro de esquina, ¿no? De Necaxa, algo así. Sí. Que Coraz defiende bien y sale a contragolpe. Y el Ojero desde el área corrió porque Coraz iba a llegar como con 3 contra 2, una cosa así, un contraataque, y la barrida fue lo que realmente salvó al equipo, ¿no? Retrasó todo, porque no se la quitó completamente la pelota, pero fue suficiente para que retrasara el ataque de Coraz y al final ya no consiguieran nada, ¿no? Pero la labor que hizo Lopero en esa jugada, pues habla de un jugador pues, que está comprometido y que obviamente ha sufrido, ¿no? Las dos veces la derrota de las dos finales anteriores, que quieren cambiar en esta ocasión las cosas, ¿no? Ahora fue Coronado el que fue expulsado, ¿no? De Coraz. O sea, se quedó sin delanteros Coraz. Y me parece que lo van a apelar. No sé si le harán válida su apelación. Pero esa es otra cosa importante, ¿no? Que debemos tomar en cuenta. Que tanto Pacheco, en caso de que no juegue el próximo partido, como Coronado, si es que le hacen válida su ausencia, pues son bajas sensibles, ¿no? Para el equipo de Coraz y que deberá aprovechar. Necaxa tiene muchas posibilidades de salir campeón porque realmente no se perdió nada, tampoco se ganó, pero es claro, ¿no? El objetivo es ganar a un solo partido y estábamos diciendo fuera del aire que se parece mucho, ¿no? A aquella final contra el Guadalajara. Y también Coraz, ¿no? Tiene que ver mucho con el equipo de las Chivas. Entonces, quizá es un, como yo lo escribí en mi columna, un déjà vu, ¿no? Rojiblanco. Esperemos. Sí, es que no sé quién comentaba después ya, creo que durante la cena, después del partido. Creo que eras tú. Tú dijiste algo, Mordo, de que quizá era mejor el empate a cero que una una victoria en este duelo, ¿no? No sé si fuiste tú, porque sí. Esto obligaba a Necaxa a ir a atacar a Tepic y no a guardarse o tratar de guardar una ventaja, ¿no? Y sí, y en una de esas sí es mejor que haya sido 0-0, porque no sabemos, igual y cuenta el gol de Isijara, ganamos 1-0 y Fuentes echa el camión atrás, la verdad no lo sabemos. Entonces aquí pues sí es un empate como local, muchos dicen que es mal resultado para el equipo, pero pues no hay nada para nadie todavía, entonces podría ser bueno el resultado en cierta forma, ¿no? Sí, lo que hemos dicho del factor obligación, ¿no? De llevar a Necaxa a ese escenario donde a fuerzas tienen que hacer las cosas bien o si no, pues todo acaba, ¿no? Y creo que en este caso sí será muy importante superar el fantasma de los primeros 15 minutos allá en Zacatecas, de aquellos 4 segundos, y ahora sí aprender la lección y estar bien concentrados desde el principio, ¿no? O sea, hacerle un gol a Coras ya vimos que es mucho más complicado. Bueno, no sé, pero en su casa va a ser mucho peor, ¿no? O sea, vas a tener muchas cosas en contra, entonces tienes que llevar el partido al límite y yo creo que va a ser nuevamente un partido de un solo gol, una final de un gol, y el que lo haga y el que cometa menos errores pues va a ser el que finalmente logre el campeonato. Sí se ve promisorio para Necaxa en cuanto a todas estas cuestiones de cerrar de visita, de cerrar con un... hasta por eso lo puse en el cartón, hasta cerrar con una camiseta que no es la de local, va a ser distinto, ¿no? Y es eso, el déjà vu y todos esos factores, el factor Chivas a la sombra de ahí, de la institución Cora. Entonces está, pinta bien, promisorio, pues no nos queda más que ser optimistas al respecto, creo. Fuentes, sí, en este caso creo que no estuve tan de acuerdo con las decisiones que tomó en cuanto al roster y de quienes echó mano. O sea, decíamos hace una semana del factor Ordiales, ¿no? Entonces sí hizo un Ordiales en esta ocasión, metiendo a un Kevin Chaurant que creo que nada más jugó Copa y ni siquiera todo un partido completo, ¿no? Entonces creo que ahí, no sé si Gorosito, que había estado en banca en los partidos anteriores, hubiera sido mejor opción. No sabemos si algo le pasaría o alguna cuestión así, que incluso prefirió, sigue borrado Tata, o sea, ya ni siquiera lo vemos en el mapa, no creo que aparezca en la final, pero sí, el ver a Chabran, un chavito, en ese escenario de final, cuando no habías tenido cierta regularidad, pues se me hace hasta injusto para el jugador, ¿no? Entonces, esperemos que todo se le acomode mejor a Fuentes internamente, que el equipo esté al 100% para que puedan estar los que tienen que estar, ¿no? Sí he de señalar que hasta ahorita, y lo que estuvimos criticando durante todo el torneo, que no se había repetido una sola alineación, ¿no? Durante tantas fechas de fase regular, y en esta ocasión, pues en la liguilla sí lo ha hecho. Ha mantenido una alineación inicial y creo que se ha notado el tener continuidad con ese cuadro, ¿no? Nos guste o no nos guste, Isijara es parte de ese 11 inicial, y bueno, sería quizá el único ajuste que yo le haría personalmente a esa alineación, pero a final de cuentas se está repitiendo y creo que ya encontró al fin ese cuadro base que nos pueda llevar al título. Sí, oye, destacar que en toda la liguilla Necaxa no recibió gol en el Victoria, ¿no? Ni Atlante le hizo gol, ni Mineros le hizo gol, y ahora Horas tampoco. Entonces, también es importante destacar que la saga estuvo atento al menos de local, de visita se le ha complicado, pero pues también es importante, ¿no? Saber que ya como que empieza, el equipo se comenzó a conjuntar en lo importante que es la liguilla. Pues ahorita ya estamos a un juego nada más, las gradas bastante llenas, ¿no? A diferencia de lo que algunos medios, dígase mediotiempo.com, hicieron en uno de sus notas, de su enviado especial, pues estuvo lleno, ¿no? El estadio prácticamente, no recuerdo la cifra oficial, no sé si tú la recuerdes, Murdoch, o tú es hater, pero más, estuvo 20, cerca de 20.800 algo. A 20.800 algo. Entonces, el señor quiere hacer una nota de color, a las afueras del estadio, una hora antes, también, si quiere, la puede hacer una noche antes. No, pero una hora antes. Nosotros ya estábamos ahí en el estadio una hora antes. Sí, una hora antes. Pero es que él estaba adentro del estadio una hora antes, por favor. Ah, pues qué estúpido, entonces. No manches. Saludos, señor Garrido. Señor cheleando desde temprano. Pues, ¿cómo? Sí, que, perdón, pero que no mami. Sí, me parece que ahí sí hay que alzar la voz porque, digo, durante todo el torneo, sí es cierto, la gente no fue a ver al equipo. Las primeras entradas fueron, ¿cuánto eran? 3.000, 4.000 personas o menos. Sí, 27, Alex, 27. Poco a poco, ajá. Mientras avanzó el torneo era más o menos así, contra el Atlante ya fueron 8.000, me parece. Y luego en la liguilla ya incrementaron suficientes las entradas, ¿no? Es lo mismo lo que hemos dicho nosotros, que así es la gente de Aguascalientes, pero la cuestión es que la ignorancia de que Necaxa no es un equipo que suelan visitar los reporteros de las grandes empresas, pues es obviamente que genera este tipo de notas que no tienen ni idea, ¿no? De las cosas. Pero bueno. Pero mira, más allá de que vayan a cubrir los de medio tiempo o no vayan todo el torneo, o de que este tipo haya ido o no haya ido, o sea, qué absurdo estar una hora antes del partido dentro del estadio y esperar que esté lleno, ¿no? Sí, o así sea, como que dices, ¿qué gran reportero? Pues no, ¿verdad? O sea, sí, no, o sea, ¿cuánto sentido común? Pues no, tampoco. O sea, eso es lo que dices, o sea, ¿cómo? Como dices, como decías tú, Alex, como dijiste, si quiere que vaya una noche antes. Sí, tremendo. Estuvo muy mal. Y me de que los hay, los hay. Sí, y me parece que no era, no se vale, ¿no? Porque además, o sea, todavía en su nota pone que jugó con un estadio semivacío. Y el club, de hecho, como salieron a la venta los boletos y el mismo club informó que se habían agotado, ¿no? Entonces, me parece que ahí pues, le faltó como que información al señor, pero bueno, nosotros pero se agotaron por esa gente que los acapara, compadre, que luego los acapara y no, que entramos al estadio y nos sobraron quién sabe cuántos boletos, y luego los acapara sobran 7 boletos, quién sabe quién. Quién sabe si traemos completos. Ah, sí, traemos 7 de más. Tienen entrada, ya. Y de repente ya teníamos 7 más y así es. A ver, les digo que aquí está en la final, o sea, usted venga, aquí consigue boleto, no se apure. Digo, para las próximas visitas de los que ahí quieran venir. Siempre, la neta, y bueno, todos esos boletos, pues así de amigos, de compas que salieron de, oye, ¿qué onda? Sí, ten, me sobran, ten. O sea, buen pex, la banda, ¿no? Como siempre. Sí, la hermandad es hermandad de a veras. Exacto. Ahora lo que es cuando les pide uno lana. Ahora lo que es a este reportero de medio tiempo le fue como en feria a este, porque Murdoch se enojó, ¿eh? Oye, pues así es que uno invitando a 20.000 tíos para que vengan y tiene, este, así, ninguneando. ¿Tiene el invento chilese o algo así? Sí, pues por ahí me lo chuté. Sí, por ahí me lo chutó Murdoch. Es que Murdoch le habla y mal. Y al menos responde, no, le ignora todo. ¿No te ha respondido, ¿sí, Murdoch? No, para nada, pero pues ni falta que hace, ya que se lo coge. Putin. el caso es que a Murdoch le insultan a la ciudad y luego, no importa que le hayan insultado al equipo, la ciudad, eso fue lo que le molestó. Oye, pero independientemente, o sea, el ambiente estuvo bien, o sea, ya dejando de lado a este muchachón, El ambiente estuvo bien, digo, más allá de los villamelones que estaban ya en el estadio y no sabían quién era el jugador, quién era el 10, ese es extranjero que... Y pues uno ahí nomás aguantándose la risa, ¿no? Pero más allá de eso, creo que pues la gente disfrutó el encuentro. Sí hubo, obviamente, el factor villamelón es lo que hace que al final de cuentas pudiera no haber salido del todo contenta con el 0-0, ¿no? Pero a final de cuentas, creo que lo importante es que se alentó, sí hubo buena cantidad de coras, no tantos como otras visitas, pero no sonaron tanto y sí se dejó sentir la gente local como con más presión. Sí, No sé, ahí por ejemplo, ya vieron ustedes, pudieron apreciar en vivo el sonido ambiente con el rayos, con el fuerza rayos y el rayos. No sé ahí ustedes qué opinión tengan de eso. A mí sí me interesa. Mira, la vez hace un programa o dos programas tú lo comentaste, que tú dijiste algo así como que estaba bien, pero que sería mucho mejor si saliera del público, ¿no? Y no por medio de una grabación en el sonido local. Coincido. En ese sentido sí se apoyó al equipo, desde luego. Pero sí como que fue un tanto frío en ese sentido, ¿no? Porque no era sino hasta que sonaba la grabación esta que la gente sacaba los clappers, ¿no? Ajá. Para el ta ta ta. Pero no sé, en ese sentido sí me pareció un poco frío, pero vaya, sí hubo ambiente de final, sí hubo gritos, sí hubo todo. Quizá faltó que fuera espontáneo por parte del público, los rayos, ¿no? Pero sí, ambiente de final sí hubo. Y también el partido me parece que se jugó como tal, como una final. No sé qué piensa Alex. Sí, también. Estuvimos cerca también, hay que decirlo, de un señor, bueno, de un cubetero bastante agradable. Se terminó llevando la ovación del público. Pero donde estábamos, todos gritaban, todos se lamentaban al árbitro cuando fue el gol anulado. Al Bofo le gritaban hasta de lo que se iba a morir. O sea, la gente, al menos donde nosotros estábamos, en la parte del estadio, estaba muy metida en el partido, ¿no? O sea, pocas veces se veía, o al menos eso creía yo, se veía eso en Aguascalientes, y esta vez sí, ¿no? O sea, el aficionado se metió con el equipo, estuvo apoyando los 90 minutos. Al final sí hubo uno que otro que gritó, ya metan gol, huevones, o algo así, ¿no? Pero como todo, digo, se enojaron y todo, pero estuvo bien, ¿no? Y el ambiente, desde que nosotros llegamos, que sí fue una hora antes, a las afueras del estadio, ya estaba con bastante gente, ¿no? Incluso nos tocó ver la llegada de la sobredosis al estadio, ¿verdad? Nos tocó que el equipo de Aguascalientes decían, ay, está muro por ahí diciendo ustedes. Murdo que iba a la cabeza de esta comitiva. Pero llegando, o sea, la sobredosis llegaba y decía, rayos, va a volver y va a volver. O sea, independientemente de todas las críticas que tuvimos en todo el torneo, digo, el partido que tenían que apoyar, pues o sea, ellos pidieron, ¿no? Digamos que no es lo... Tenían que apoyar en todos, compadre. Sí, digo, no es lo ideal. Lo ideal es que apoyen todos, pero sí, claro. Digo... Y lo dice el que abiertamente dice, yo nada más voy a las finales. Pues es que dijeron los de las sobredosis, si el Taker va nomás a las finales, nosotros también. Claro, siempre siguen al líder. Aunque vivamos allá, no hay problema. Que vivamos ahí. Que, o sea, las sobredosis yo lo llevo diciendo, está en peligro de extinción, pero pues ahora se prendieron. Hubo más banda y incluso se mezclaron ahí, se fundieron con la popular y pues eso también ayudó a generar mucho más presencia de barra, ¿no? Y del otro lado pues también estaba el comando, que también llenó su cuadrito con mucha honra y muy buena presencia. Creo que siempre es plausible la acción del comando y eso, que en las finales pues que estén y estén abarrotando su sector, pues está chido, le pone todos los ingredientes al estadio. Digo, acá creo que, insisto, o sea, como conclusión, a mí lo único que me falló fue el rival. Coras no vino a presentar, o sea, afectó finalmente al espectáculo por su poca propuesta de fútbol, y eso es, no sé, yo digo que eso se paga. Bueno, eso pensaba yo hasta que llegó una vez Estudiantes y nos sacó 0-0. No, bueno, Coras, yo creo que sí, vaya, todos coincidimos, ¿no? Quedó a deber hasta en su ambición, yo creo hasta a su misma gente le quedó a deber, ¿no? Porque yo creo que la gente de Coras esperaba otra propuesta para el partido. Independientemente de que ellos vayan a tener la vuelta, me parece que Coras sí dejó mucho que desear, aunque también me parece que va a mostrar otra cara diferente en la vuelta y va a ser un equipo más agresivo. Ahora, pese a ello, pese a lo que puedan hacer en la vuelta, yo sigo con la idea de que Mineros era más rival. Entonces, si se eliminó a Mineros, pues, ¿por qué no pensar que podemos ir a coronarnos a Tepic, no? Sí, sí, esa es la onda, que está en la mente de todos, que sí se puede, más allá del choteo del sí se puede, pero, o sea, tienen con qué lograrlo y será cuestión de que las cosas salgan como deben de salir. Y si no, no se la van a acabar con el no era fuera de lugar. Maestro limpio ese. Mamá. Oigan, y por otro lado, por ahí me encontré a una amiga, Marta, que vive en Guadalajara y que está hablando de que la gente ya está organizando para hacer el viaje más bien a Tepic, que no, la Perla Tapatía no se lanzaron acá, sino estaban esperando la oportunidad de viajar más bien al de vuelta. Entonces sí va a haber presencia de turistas, y lo que me comentó que si hay alguien que por ahí todavía tenga la intención de hacer el viaje, busque a las barras que todavía tendrían lugares posiblemente para que se sumen a este viaje y que puedan festejar el campeonato, esperemos, en tierras tepiquenses. Por ahí, acá, bueno, van por su cuenta, ya conozco a algunos que ya tienen boleto para el partido, San Sara Tepic, entre ellos por ahí Andrés, Checo, el Turtle, buenos cuates que ya tienen boleto y se van a lanzar, o sea que presencia va a haber, aunque sea pocos, no te sean pocos, no, pero sí va a haber. Pocos, te diré unos, yo creo que unos 200 por lo que me dijo ella, o sea, sí hay bastante lugar todavía disponible. La cosa es, ¿tienen tickets para el juego? Sí, ya, o sea, que les sobran boletos que todavía están moviendo, entonces por eso que quien se anime, pues busca las barras a ver si todavía tienen de esos boletos y puedan hacer el viaje con ellos. De hecho, el comando ya publicó que ya que ellos se van el 5 de diciembre, que es viernes, y el viaje está en 600 pesos con ellos, y bueno, son 600 y 150 de ticket, o sea que sale el viaje redondo en 750. Vamos. Pues los que quieran salir de aquí, en el metro La Raza, de aquí del distrito, en el metro La Raza, estarán viendo este día viernes a las 8. Yo no voy porque ETN no va para Tepic. Yo te dije que les cobres primero y luego haces las menciones, take care. Ah, sí, sí, sí, es cierto. Primero les voy, necesito negociar con ellos, sí, es cierto. Pero ya hablan en serio, ¿quién se va a poner la casa para ver la vuelta? ¿El Rayo Pibil? Pero Rayo Pibil, ¿cómo no? Ahí va a estar. El Rayo, claro, el Rayo, sí, Francisco Pibil. Morazán, 119, Colonia Zaragoza. El Rayo Pibil, pero sí. El Rayo Pibil, sí. Queremos cochinita. Queremos cochinita. Sí, el Rayo Pibil, Francisco Morazán, número 119, esquina calle... ¿Qué calles? Calle 25, ¿no? Sabe. Sí. Me la aprendí. No, ya, hablando en serio, el Rayo Pibil es opción, ¿no? Para ver el partido. Siempre, ¿no? Y siempre, y va a haber mucho en el Gaxista, seguramente. Que estuvo lleno, fue lo que vi que pusieron en redes, que ahora la ida estuvo lleno ahí de Necaxista. Y seguramente va a estar lleno la vuelta también. Sí, sí, sí. Entonces, pues ahí, llame y haga su reservación. No se quede si fuera. Si usted tiene su playera de Coras, no la lleve. Porque no lo van a dejar pasar, por eso. No, ya fuera de jalada, sí, es opción el Rayo Pibil. Porque el partido va por TVC Deportes, ¿no? O sea, TVC que los que Deportes. Tenemos Sky no lo vamos a poder ver en la comodidad de nuestra sala. Y aguas, porque, o sea, el horario es 7 de la noche, horario local, Tepic. Aquí en hora del centro es a las 6 de la tarde, igual que en la ida. No, es al revés, compadre. Es a las 6 local y a las 7 acá. Por eso digo que al revés. Sí, es a las 6 hora local y a las 7 hora del centro. Eso quise decir. ¿Y yo qué dije? Haciendo homenaje. Exacto, así. ¿Y yo qué dije? ¿Y cómo es? ¿Y yo qué dije? Se va a enojar Alex, ¿eh? Perdón, Alex, discúlpame. Pues bien. Bueno, también hay una noticia que también les dije fuera del aire, que era que Y bueno, una noticia de Yayo, que ya está viendo los refuerzos y la pretemporada que va a ser Necaxa, independientemente del resultado que obtengan el sábado, ya está planeando el próximo torneo. Me parece bien, ¿no?, que ya se prevea este tipo de cosas de cara a lo que será el torneo definitivo, ¿no? Sí, está bien, que... mira. Adelante. Bueno, perdón. Que... digo, nos estuvimos quejando en las administraciones anteriores que era fecha 3 y apenas estaba presentando al refuerzo extranjero, ¿no? Entonces, es importante que estén haciendo su chamba. Sobre todo, digo, porque en una de las comidas que me tocó asistir allá a Casa Club, Félix Aguirre lo mencionaba, que en esta temporada de descanso decembrino es mucho más complicado hacer todo el seguimiento de jugadores fuera del país por las vacaciones, por los cambios de calendario de uno a otro torneo. Entonces sí es importante que se tomen todas las previsiones necesarias para que el equipo llegue al 100% desde la pretemporada, o sea, que no se pierda tanto tiempo de un torneo a otro, sobre todo porque si estás ya en instancia final, pues obvio los demás tienen mucho más más margen para hacer ese tipo de negociaciones y esas cuestiones, ¿no? Entonces sí es importante que todos al parejo del club estén haciendo su chamba, lo que cada quien le toca, y en este caso, pues, qué bueno saber que ya yo lo está haciendo. Sí. No, pues ya, ¿qué digo yo? Ya lo dijo Muro todo, coincido. Discúlpame. Nada más destacar que seguramente de lo que está buscando el Gallos al reemplazo de Tata, ¿no? Que, como ya dijimos, ya está prácticamente, lo borraron ya prácticamente, ¿no? Sí, muchos lo siguen pidiendo, pero me parece que ya es más que obvio que pero, no está. Pero, sí, ya para que lo piden. Va a estar la copa si acaso, pero ya se va, ¿no? O sea, ya para qué lo piden si vamos a campeonar sin Tata. Oye, pero Tata y Gorosito, ¿no? También, o sea. También, los dos yo creo que, sí, yo creo que se van a ir los dos. Sí, también. De hecho, notaron, creo que tú lo comentabas, Alex, durante sí. El partido, que era puro mexicano, ¿no? Sí, era el 11 mexicano. Ajá, y es el 11 de los últimos partidos, lo que decías hace un momento, Mudo. Con Isijara o sin Isijara, pues ese es el 11 de Fuentes y ha sido el que ha presentado toda la liguilla prácticamente. Así es. Sí, sí, digo, nada más, incluso como dato, en la Casa de los Rayos, que también es ahí son compas, que es un programa de radio de aquí local que se transmite los sábados dedicado a Necaxa, estaban regalando boletos y una de las preguntas que hacían para regalar los boletos eran, menciona los tres refuerzos extranjeros de Necaxa. Hicieron la aclaración, Everaldo ya no está considerado como extranjero, es ya nacionalizado, pero la gente batalló, o sea, nadie se lo ganó. Como que los que sí sabían ya tenían boletos o algo. Yo estuve a punto de marcar el radio para ver si me sacaba un boleto y así hubieran sido 8 los que tuviéramos extra. Así les hubieran sobrado 8. Sí, exacto. No, pero sí, o sea, destacar que de los refuerzos extranjeros, pues Gallardo es el que Gallegos es el que ha mantenido esa regularidad y pues, incluso marcando gol que nos tiene en esa final, ¿no? Entonces, hay que reconsiderar si se les va a dar más tiempo de adaptación, por ejemplo, a un jugador como Gorosito, porque Tata sí, o sea, ya como que cumplió un ciclo y algo pasó extraño internamente que sí lo tienen apartado del cuadro inicial. Sí. Oye, y hablando de extranjeros, yo no quería decir esto porque nos vamos a llevar como una hora de discusión, pero bueno, hablando de extranjeros, creo que ya no es extranjero. Alfredo Moreno estuvo en las inmediaciones del Victoria. Y yo sabía que su corazón estaba aquí. En fue a buscar chamba, alguien me dijo ayer así. ¿Sabes quién me dijo, no, Alex? Sí. Maldito mercenario, sí. Digo, le está yendo bien en Xolos, pero pues en una de esas ya está sintiendo el retiro más cerquita y pues, todavía sacarle algo a esta afición de casa. A esta afición que en términos generales ya no lo quiere, ¿eh? Como que sí cayó de la gracia de muchos, ¿no? ¿Quién sabe? Yo no sé. Yo digo que no es tan fácil borrar así Digo, sí, sí se vio feo, pues, que corrió con el descenso, pero... pero pues, sigue siendo el chango. No, bueno. Creo que sí nos vamos a pelear. Vamos a hacer una encuesta. Deberíamos poner una encuesta. Ándale. Una ¿qué vez opinión merece el chango Moreno? ¿Te gustaría el chango como refuerzo para el próximo torneo? Te gustaría Alfredo Moreno mejor, porque chango se escucha muy feo, Moreno. Bueno, él no es guapo, precisamente. Se escucha alburero, eso de... alburero, sí. Digo, antes di que dijo chango y no dijo mono. Fue sin querer queriendo, Alex. ¿Eh? Digo, lo vas a hacer enojar, compadre, no seas necio. Alex, te está provocando. ¿Qué onda? Vas a poner, Murdoch, que ¿a quién prefieres de refuerzo? ¿Alfredo Moreno o Roberto Lurce? Puedes poner, ¿eh? ¡Ay, qué difícil! ¡Uy, uy! ¡Ay! Que conteste Murdoch, no, la hermandad que nos escucha. Que contesten ellos, yo lo voy a pensar. De aquí a otra semana. Bueno, pero tampoco no, digo, cualquiera de los dos, ¿no? Es bueno. La neta sí, o sea, ya, en serio, sí sería buena noticia cualquiera de los dos. ¿Sí? ¿No? Si tú lo dices. La verdad es que yo no me quejaría. Eso sí. Pues no. ¿Ni con el chango? Perdón, ni con Moreno. Alfredo Moreno, ni con el... no, aparte, ni con el chango Moreno, ¿no? Yo creo que por eso le pusieron ese apodo aquí hoy. Más por la picardía mexicana. Pero bueno, así es. Ahí déjenos su comentario, amable radio escucha, bueno, podcast escucha de la hermandad. Déjenos ahí que su opinión al respecto, si le gusta Alfredo Moreno como posible refuerzo o si preferiría un jugador probado en la división como Nurs. Y bueno, ¿algo más, jóvenes? Pues nada. No, nada más. Bueno, no sé. Las redes sociales, ¿no? Pero bueno, no sé si quieran comentar algo de... bueno, Alex, del viaje, ¿cómo estuvo el viaje a la tierra de la gente buena? Pues. Un viaje express, pues, ¿no? Jugar como de rayo, dirían muchos. O sea, así X, ¿no? Nomás vas a lo que vas, al estadio y te vas. No, pero... ¿ya lo escuchaste? Para que vuelva aquí. Quisiste, mano. Tú te ibas a quedar hasta el domingo y ya no quisiste, mano. Pero el equipo me apuntó, la verdad. ¿Cómo vuelves a recibir, Murdoch? Ah, eso sí, hay que... nos queremos quejar con el señor... que según iba a llegar temprano a recogernos a la terminal porque nos dejó ahí parados. Al aeropuerto, Alex, al aeropuerto. Nos dejó ahí parados. Y ya después supimos que nos estaba filmando ocultamente. Estaba diciendo y burlando. Jugando con nuestra desesperación. Sí. Ya que Necaxa no pudo hacer los dineros. Mira, ahí están esos tres ahí parados como... sí, ya están desesperados. Ajá. Estaba burlando de nosotros a la distancia. En cualquier momento se agarran los cabellos. Pero ¿cuál no es? Bueno, ahí sí ya de cada quien, ¿verdad? Pero, no, pero fue agradable estar otra vez con todos los que conocemos. Un saludo, ¿no? Gracias por la hospitalidad. Y pues, tú, Taker, también. Hasta crema te tocó y todo. Hasta me dispararon las quesadillas. Literal. Y más masajito y toda la cosa, Sí, sí, sí. Me fue bien. Para que siga diciendo que rancho, ¿verdad? Sí, pues es que te escucharon y ahora sí que... es que ibas pasando una de las meseras y le aventó un plato con quesadillas a la espalda del señor. Y ya, pues limpiándole, pues le dieron su masaje acá, relajante, para que no se estresara y dejara propina con Taker. Al final igual dejó 3 pesos, pero pues creo que nos la pasamos bien y nos hizo la noche. No, todos, sí. ¿Eh? Oye, si me estoy acordando que yo ni siquiera pagué lo mío, compadre. Fíjate. Ya ni sé quién lo pagó. Ah, pero como dice Alex, creo que la pasamos bien, ¿no? Desde la comida, el tour por la ciudad que nos dio aquí Don Murdoch Heras. el tour nocturno por la ciudad. Tour nocturno. La cena también. Y pues, como dice, ya dijo Alex, agradecer la hospitalidad, ¿no? De Mónica, de Claudia, del otro Alex, de, desde luego de Murdoch. Y pues, la banda que vimos allá, ¿no? Yo por allá vi al Virrayo, a Javier y a su señora. ¿Así lo viste? Sí. Tuve oportunidad de saludarlos y platicar con ellos después del partido. Por allá el Markitz me dio un par de boletos cuando llegué al estadio. Mi compadre y mi carnalito Jorge Subillaga también, por allá lo vimos. Él hasta se invitó a las chelas, ¿no? Por ahí. Aunque yo no tomé porque ya soy gente decente. ¿Quién más? ¿A quién más vimos, Alex? Al Velo, ya dijiste. Ah, al Velo, también saludé por ahí al Velo. Parte de la vieja guardia del comando, ¿no? Igual que Jacobo. A Novato, que ahora es de la Popular, vive ya en Aguascalientes, también por ahí tuve el gusto de saludarlo. Y pues eso es lo que hace más ricos estos viajes, ¿no? Porque sí, uno va a ver el partido, pero también va y ve a los amigos y se encuentra a los amigos. Incluso es raro porque hay veces que, o sea, misma gente del DF, aquí no los vemos y vamos a Aguascalientes a un partido y nos los encontramos allá y ya los platicamos un rato con ellos, lo que sea. Entonces es bastante ameno eso, bastante agradable. Eso es lo bonito, que la hermandad se una y pues nos podamos saludar quienes, como dices, que rara vez nos podemos topar. Digo, yo por ejemplo que estoy acá en Aguas, pues rara vez viajo, la verdad. Porque quieres, compadre. Sí, pero a lo que voy es que, da gusto conocer, digo, saludar caras conocidas que tiene tiempo que no veía, por ejemplo. Y no hemos comentado también el factor Rebel y del Cromo, que también estuvo ahí con toda la banda de Monterrey, y la sorpresa que nos llevamos, ¿no? La sorpresa de la noche, sin duda. Sí, que destacar eso, ¿no? Yo no voy a decir nada. Escuchó la rola que nosotros tenemos también en el podcast. Qué padre, ¿no? Digo, que ya se den ese tipo de acercamientos. Y pues escuchó durante medio tiempo, desconocemos y al principio, porque no estábamos dentro del estadio, antes del juego. Sí, qué bueno que se escuchó, sí, como dices, Alex, al medio tiempo. Al final lo pusieron, yo nada más haría una mención ahí, una petición, de que, ok, está chido que la pongan, nada más no me la repitan así como, no sé, 50 veces, porque pues sí, como que el chiste es que la gente le guste, ¿no? Y a lo mejor si la repiten tanto puede llegar a enfadar, porque digo, no lo digo por mí, porque pues yo hasta la canté todas las veces que tonó, pero sí vi ahí comentarios de gente que decía, oh, otra vez, o sea, sí está chida la rola, pero no la ¿cómo se dice? No la chotien. Además, porque la escucho primero acá en PR. Bueno, ¿qué más tenemos? Les dije que yo no iba a decir nada. Así que, ya vi. No sé. Saben que soy un hombre de convicciones. Sí. Alex, te perdemos. Pues nada más las redes sociales, ¿no? Sí, bueno, podemos dar. Tiene algunos comentarios, nada más el comentario es del podcast pasado. Por ahí decía Alan Hernández, el sábado ganamos y el próximo levantamos la copa. Saludos, que la fuerza del Rayo los acompañe. Un anónimo decía 3-0 a la Fita, Lojero y Shaggy, pues naranjas dulces. Y otro anónimo que nos dejaba ahí un link para, supongo, para ver el partido. Y en Twitter, Taker, ¿tienes algo? ¿Cómo? ¿Me podrías repetir la pregunta? Traducción, lo estoy abriendo. Ah, ok, ya está aquí. Jorge Zuleta puso, escuchemos pues el podcast 36 de Pasión Rojiblanca. Alex de Rayos, Murdoqueras y Gerardo Taker, como siempre, muy con sus comentarios acertados. Nada más, nadie más nos peló, compadre. Oye, Jaime González Lobo. Ajá, nos mencionaba, si eres necaxista, nunca te rindas. Menciona a varios sitios del equipo, ¿no? Entre ellos nosotros. Y ya, nada más, compadre. Por ahí Rafael Vera nos menciona también. Presume ahí un llavero. Alex Rodríguez también nos mencionó, fíjate. Nos dejó su columna. El déjà vu rojiblanco. Si no lo han leído, léanla, en serio. Y ya, nada más. Ya, no vieron por ahí también. Por ahí en mi columna también comentó Carlos. En mi más reciente columna comentó Carlos. Y por ahí hubo otros más, no recuerdo. La verdad no me acuerdo, pero se agradecen. Incluso contesté algunos comentarios. En el de no hay quinto malo, la tercera es la vencida. Tu columna, pues ni has hecho columna, compadre. No, en estos días estará saliendo. Ok, saludos también Beto Rayo, Gigas y Mel. Son las otras personas que comentaron la columna. Muchas gracias. Y pues ya, no nos queda más que esperar que se dé la final, ¿no? Que se dé el título, sí, en el partido de vuelta de la final. Sí, ojalá la próxima semana estemos hablando, festejando de un título más que nos ponga en esa final de ascenso, al menos por lo pronto, medio boleto, y que sea el principio de una nueva era fructífera, ¿no? Digo, con todo lo que los malos momentos que pasamos durante la temporada, esperemos que ahora sí podamos estar mucho más contentos al cierre de la misma. Yo siempre confié en Miguel Fuentes, insisto. Ustedes eran los malibrosos. Vamos, pues. Pues tú ya ve preparando las pancartas para el club de fans, ¿eh? Ya quedamos. Ya, yo las voy a hacer. Las voy a mandar a hacer. Voy a ser el presidente de ese club de fans de Miguel Fuentes. Con sobres. Pues ya, despidámonos con las redes sociales. Sí, nada más por ahí una cosa. Abraham Coronado sí va a jugar la vuelta. Ya. Ya lo perdonaron. Ya. Válgame Dios. Ay, qué miedo. Ya sé. Ay, Abraham Coronado. Bueno, no, mejor ni decimos. Dalai, Dalai. Como dije, ahorita nada para nadie. Y todavía está todo en la... ¿El aire? Ajá, todo en el aire, exacto. Bueno, basta, que vámonos. A un servidor lo encuentran @ Gerardo Taker. Ya saben, Gerardo Taker, con K. Al señor Alex Rodríguez, que creo que está en el baño, es @ Alex de Rayos. Su Facebook, la verdad, no me lo sé. ¿Tú, compadre? Es Alex Fénix, ¿no? Alex Fénix. Y a mí me encuentran en Twitter, en @ Murdoch Eras. Y en Facebook, denle like a Murdoch Eras Cartoons. Ahí los invito para que se den su vuelta. Y pues las de Pasión. @ Pasión Rojiblanc en Twitter y @ Pasión Rojiblanc en Facebook. Listo. Y pues ya, ¿no? Eso fue el podcast PR, episodio número 37 de final de ida. Esperemos el 38 sea de festejo total. El 38 sea el del título, ¿no? Esperemos, esperemos. Esperemos. Entonces, recordamos, sábado 7 de la noche, hora del centro, 6 de la tarde, hora local. Pues ya. A esperar que aparezcan los brujeros, los Shaggy o los quien sea, pero que ganemos, ¿no? Que la metan, que la metan. Es más, y que no se les anule, compadre. Y que no vaya el maestro limpio, por favor. Vamos a ver qué pasa. Esperemos. Mantengamos la fe, hermandad necaxista. Vámonos, fuerza rayos. Vámonos, bye. Desde lejos vine tras de ti, hoy por fin verás que puedo. Esta vez no te me escaparás si te he jugado mal. Lo siento, he esperado tanto tiempo este momento. He entrenado tanto cada movimiento. Estoy listo para rematar, solo hay que esperar. El centro como un crack, reparto juego, no lo dejo para luego. Voy a llegar hasta el área y la llenaré de fuego. No voy a parar y sé que al final voy a ganar. No voy a parar y sé que al final voy a ganar. He esperado tanto tiempo este momento. He entrenado tanto cada movimiento. Tu barra.